Ya tenemos la comunicación con Mariano Suárez, que es delegado de TELAM. El ministro Lombardi anunció 354 despidos en los medios de comunicación. No, las autoridades de TELAM, las autoridades del directorio, no tuvieron ninguna comunicación con los trabajadores. La gente abandonaron el edificio de la Agencia de Noticias y Publicidad del Estado. Nos estamos enterando a medida que van llegando minuto a minuto las cartas, documentos. Hemos corroborado alrededor de 120 cartas documentos que ya llegaron. TELAM tiene una estructura nacional, así que probablemente la gran mayoría llegue mañana. No sabemos que hay ningún caso todavía de delegados despedidos, pero tampoco tenemos certeza que estén exentos los delegados. Acá hay tres sindicatos funcionando. Tampoco tenemos claro que no seamos parte del brutal recorte que significa casi el 40% de la planta de la agencia, y en el marco de una política también de vaciamiento en los otros medios públicos, también en el Radio Nacional y en Canal 7, cada lugar con sus particularidades. Mariano, buenas noches. Ustedes tomaron la decisión de hacer una permanencia, ¿no?, en las redacciones de TELAM en Capital. Sí, apenas conocimos los primeros despidos, nos convocamos en una asamblea, declaramos un paro por tiempo indeterminado. Estamos haciendo una ocupación de los dos edificios de la agencia en Buenos Aires. Decimos una ocupación y no la toma porque no hay ninguna autoridad de la redacción, ni del directorio, ni del gobierno dentro del edificio, ni parece que la vaya a ver. Más bien parece que han abandonado el territorio de la agencia y que no se atreven a acercarse y a dar la cara ante los propios trabajadores que sostienen día a día la agencia. La necesidad de darle visibilidad al conflicto y de difundirlo públicamente. Obviamente el gobierno eligió un día muy particular donde se jugaba la definición de la situación argentina en el Mundial de Fútbol, lo cual obviamente es una complejidad adicional en la instalación del tema. Vos decías no tuvieron comunicación con las autoridades de TELAM. Del número total de despedidos es el que anunció Lombardi en una entrevista en una radio. Después vamos noticiándonos de cada compañero que recibe la carta de documento. Después, como bien decías vos, hay un grupo pequeño de trabajadores de la agencia que recibió un telegrama de un párrafo en un tono bastante cínico, en el cual nos felicitaban por formar parte de la agencia TELAM nueva, la que se viene, la que está desprovista de propagandistas y de militantes de la gestión anterior, según los términos de este gobierno. Y la gran mayoría de los trabajadores no recibió todavía ni la carta de documento ni ese mail de confirmación, así que están viviendo horas de angustia. Si bien no debe haber manera de comunicar en forma prolija el despido de la mitad de una empresa, estamos ante funcionarios que deliberadamente eligieron sí, que se van a gloria, digamos. La forma más cínica y perversa de claro, comunicarlo. Ahora, Mariano, de los 900 y pico de compañeras y compañeros que hay trabajando, ¿qué porcentaje es planta permanente y cuáles son, vamos a decir, contratados? Que ellos siempre agarran ese argumento, ¿no? Son ñoqui, contratados. La totalidad es planta permanente. Los 354 despidos corresponden a empleados de planta permanente. De planta permanente. ¿Y hay en alguna otra ciudad del país representantes de TELAM, trabajadores allí? Sí, hay 27 corresponsalías en las provincias y hay 6 en el exterior. Ajá. No están en una situación de incertidumbre por cuestiones operativas del correo. El telegrama tarda por lo menos un día más en llegar, así que no hay despidos consumados. Y tampoco tienen la gran mayoría confirmaciones de ese mail de que van a continuar, así que obviamente están también a la espera de esta situación ingrata, de ni siquiera tener el decoro por las autoridades de informar, digamos, claro, qué es lo que están haciendo. Vos decías que hay tres sindicatos entre todos los delegados de la agencia TELAM. Los tres sindicatos están adhiriendo al paro. Y por otro lado, preguntarte, bueno, cómo es el grado de adherencia entre los trabajadores, ¿no? Si es total, si es mayoritario. El paro es total. Están ocupando los dos edificios. Hay un edificio que está todo el personal administrativo, otro edificio de personal periodístico. Están ambos edificios ocupados por los trabajadores. No hay ninguna autoridad de la empresa. Sí, obviamente por cuestiones tecnológicas el servicio se, hoy en este tiempo lo pueden, pueden ingresar al editor y enviar materiales desde otros edificios. Nosotros sabemos que está montada ya una redacción paralela, claro, fuera de este edificio, a la cual supongo irán a llevar al personal jerárquico de la empresa. Con esta gestión entraron alrededor de 50 personas a Telam, en la gran mayoría con el máximo cargo del escalafón, secretario general de redacción. Llama la atención para un gobierno cuyo argumento es el sobredimensionamiento, la austeridad, que bueno, en estos dos años y medio de gobierno hicieron todo lo contrario. ¿Ustedes tienen algún tipo de respaldo para su seguridad esta noche en... Tenemos nuestro propio dispositivo de seguridad y nuestro propio esquema de organización en los dos edificios. Obviamente no sabemos cuál va a ser la reacción por parte del gobierno. Sí, paralelamente, a través de representantes sindicales, de la CGT, de la CTA, de distintos organismos sociales, estamos haciendo todas las gestiones para tener una interlocución con el gobierno. Los trabajadores nunca nos negamos al diálogo, pero obviamente necesitamos dialogar con los compañeros trabajando. Yo lo escuchaba a Lombardi que él dice que de 900 trabajadores había 44 delegados, ¿no? Dice, ni siquiera es la proporcionalidad de representantes que tienen que tener, pero me parece que hay una parte de Lombardi que no dice que al haber tres sindicatos, evidentemente cada sindicato tiene sus representantes con la proporcionalidad que le dará su convenio colectivo de trabajo. Sí, sí, igual tampoco da las cuentas. Yo soy del CIPREVA, que es el sindicato que tiene más afiliados acá, y tenemos 9 delegados. Él hace una cuenta mezclando los delegados de la agencia con las comisiones directivas de cada uno de esos sindicatos a nivel nacional, donde obviamente hay periodistas y administrativos y trabajadores de prensa de otros medios. ¿Cómo los sindicatos? Perdóname, no te entendí. Bueno. A ver, repetime porque no entendí. Él suma a los que son comisiones directivas. No solo los delegados de esos sindicatos, sino aparentemente, para llegar a ese número, los miembros de las comisiones directivas de esos sindicatos, que obviamente no solo están integradas por trabajadores de Telam, sino por otros delegados de otros medios. Es el único modo en que puede llegar a esa suma. No, estamos hablando de una empresa de 900 empleados. Tampoco. El problema de Telam no son ni los trabajadores ni los sindicatos organizados. El problema es que tenemos un gobierno que se propone medios públicos cada vez más chicos, cada vez más débiles, y consolidar su alianza con el capital concentrado de la industria, y en ese sentido lleva adelante sus políticas. No, ese es el único problema que tenemos. En la faceta publicitaria, sí, digamos, en la eliminación del trabajo de control administrativo que hacía Telam de la pauta publicitaria, y esa tarea está hoy o concentrada en la jefatura de gabinete en algún caso, y o en agencias de publicidad privadas, según otro. También se dictó un decreto que permitiendo la privatización, no solo la tercerización de ese trabajo. Y en la planta periodística no lo sabemos, pero evidentemente es el proyecto de una agencia muy muy pequeña. Evidentemente para los intereses de este gobierno no sirve un medio público que le dé voz al conflicto social, al conflicto gremial, que tenga una estructura federal. Evidentemente las necesidades de comunicación de este gobierno las resuelven de otra manera, con otros actores de la comunicación, y los medios públicos debemos ser una molestia en ese pensamiento. Se confunden los sentimientos y los temperamentos, porque por un lado hay un estado de movilización muy importante, de vocación de dar la pelea. Ya nos ha pasado situaciones parecidas en otros momentos de la historia de la agencia, pero a la vez, digamos, al hecho de que ni siquiera se sepa con claridad quiénes están despedidos, quiénes no están despedidos, quiénes, entonces eso genera obviamente situaciones de angustia, y tenemos por los pisos de la redacción compañeras y compañeras llorando, situaciones muy dramáticas, que se enteran por los familiares que están en las casas que llegó la carta de documento. Entonces, la situación de deliberación, de reflexión y la toma de posición política se mezcla con las emociones personales, que son obviamente inevitables y parte de estas situaciones. Así que bueno, son momentos de mucha angustia, pero bueno, tenemos que tratar de que eso no nos inmovilice, sino que nos lleve a defender de la mejor manera la existencia, la sobrevivencia de la empresa.